la feria van bailando el jerezano y la perla. Son esas dos golondrinas que anidan en las casetas, dos almas o dos milagros que vuelven por primavera para infundir sus saberes a cinturas y caderas. A los brazos que se alzan como ramos en ofrenda, dándole rumbo y pellizco a las vivas castañuelas. Y Juana la Macarrona y su prima la Malena han bajado desde arriba o han surgido de la hierba para dejar con su duende en los tablaos de la feria la majestad de sus bailes por regalo y por herencia. Y las hermanas Antúnez, dos mujeres de leyenda, una rubia como el cobre, otra Endrina por morena, son dos recuerdos, dos dijes, cuando la guitarra quema a volantes y mantones y se incendian las pecheras. Y Mariquita Malvido, tan graciosa y retrechera, y Currita la Jeroma, y Mariquita Lucena, y el mimbre de Ramirito que fue vara de canela, y Antoñirri, la sordita, el batato y la loreta, y el compás de la chorrúa que era bronce y era seda. Y aquel Juanito Cantina con su faja y su chorrera, y Pepillo Catalina taconeando por las ventas, y la Mahora con sus flores, delantal y pañoleta. La estampa de la Pantoja, tan hermosa y tan maestra. Los pitos del estampío que sonaban a madera, aquellos quiebros de Ochele, dueño de la gracia entera. El genio del laberinto con sus posturas señeras, y Oparrilla, hecho ritmo de los pies a la cabeza. Marrurros y charamuscos, chicharrones y mondejas, los pipoños, los torritos, los moraos y los pauleras, los Vargas y Terremoto, los Jiménez, los Valencia, los Sotos y los Romeros, los Galvez y los Heredia, los Méndez y los Zarzanas, los Morenos y los Peñas, los Huiza y los Monjes, los Fernández y los Reinas, los Gallos y los Torranes, los Chulos y los Junqueras, los Realos y los Montoya, los Gallardos y los Sernas. Por este aire de ensueño van dejando la presencia de un abolengo flamenco que se renueva y refleja cuando Juana la del Pipa alza las manos y asombra con un arte tan gitano, con un ángel tan paloma, que los siglos dicen ¡ole! Y la feria se corona con la sustancia y el verbo de una sangre bailaora.